y la querida Anne Gauthier, que nos escuchaba en París y ahora está acá. Exacto. Eso es lo que logra Tiro al Blanco, ¿no? Que la gente venga a este país del orto. Repatriar cerebros que ni siquiera son nuestros. Este es un logro que supera aún al kirchnerismo, digamos, en ese sentido. Sí, que ¿no? repatriaba solo a los argentinos. Solo argentinos, digamos. Nosotros repatriamos gente que no es de acá. Nosotros vamos, robamos gente. Claro. Básicamente, es como un colonialismo invertido, ¿no? En algún punto. Y nosotros hoy tenemos un programa que tiene a Horacio González en el corazón del movimiento del programa. Una entrevista que le hicimos el miércoles pasado en su casa. Mientras el whisky produce ese retintín tan lindo contra el fondo del vaso. Y suena tan bien en el micrófono. Escuchen. Sí, suena. Hermoso. El descorche creo que nunca lo hicimos. Eso también suena bien, ¿eh? Yo lo hacía en un programa que teníamos en el 2001, en un programa de jazz en el FM Palermo. Me acaban de bautizar. En el 2001. Caramba. ¿Viste? Entonces la próxima vamos a descorchar. Hoy decía entonces en una entrevista con Horacio González en su casa. Que concedió generosamente, como todo lo hace Horacio González, generosamente. Y bueno, en alguna medida tengo que aclarar dos cosas. La entrevista duró más de una hora, pero algunas dificultades técnicas que tienen como principal responsable a quien les habla. Porque bueno, no dispuse de los mejores medios para poder capturar ese susurro que tanto nos interpela, digamos, ¿no? De Horacio. Entonces, entre las características de la voz de Horacio y las condiciones técnicas, bueno, no salió tal vez el mejor producto en términos técnicos, pero sí le pedimos entonces a todos nuestros queridos radioescuchas que suban el volumen. Que suban la radio. Y que presten especial atención porque vale la pena. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer hoy es ir presentando los fragmentos que editamos, porque justamente por estas mismas condiciones que recién les contaba, preferimos, en lugar de pasar bloques muy extensos que puedan resultar cansadores, digamos, por cómo salió esto sonoramente, vamos a pasar fragmentos cortos, pero van a ser alrededor de 11 fragmentos, algunos más cortos que otros, y nosotros vamos a ir reponiendo lo que consideremos necesario y comentando, homenajeándolo un poco a Horacio, porque es también el espíritu de este programa. Entonces, si les parece bien, la primera pregunta y tal vez la troncal, digamos, de la entrevista tuvo que ver con la figura del disidente, que la sacamos del propio Horacio, digamos, ¿no? Él mismo se refirió a una idea de disidencia en alguna de sus últimas intervenciones, en sus artículos en Página o en algunas entrevistas que dio. Así que le preguntamos por la figura del disidente y vamos a ver qué dijo Horacio entonces. Sí, la palabra disidencia se empezó a escuchar hace unos 10 años más o menos, y corresponde un poco a la crisis de los partidos políticos y un poco a la forma más débil en que aparecían los grandes críticos, coincide con la desaparición de los grandes críticos filosóficos, digamos, con Sartre, incluso con la desaparición de Foucault, ¿no? El disidente es una figura que vos lo describiste bien, no abandona ciertas inserciones y al mismo tiempo habla por intersticios, ¿no? Y si bien se puede decir que sufre las consecuencias de un apartamiento de doctrinas oficiales, al mismo tiempo no es un empeñoso combatiente que todos los días está señalándolas como enemigos del género humano. O sea, el disidente a veces no percibe bien lo que hace y tiene una entonación débil para decir cosas que otros consideran muy fuertes. Por ejemplo, un caso muy evidente de disidencia en la Argentina es el de John Rosisner. A mí me parece que es el disidente por excelencia, aunque no sé si le hubiera gustado esa denominación, porque él se consideraba alguien que estaba aparte realmente, estaba inmerso en lo social, unos ruidos domésticos. Él se consideraba incluso disidente respecto a la izquierda a la que pertenecía, pero Nunca hubo una condena clara de partidos de izquierda hacia León, pero la verdad es que les dijo de todo. Y no era posible pensar que él estuviera en otro lado que no fuera en la izquierda. Pero era una izquierda que tenía la famosa frase del nido de víboras, de la conciencia como nido de víboras, que es de Sartre, está en la náusea, y que él escribe en su debate con John William Cook en La Rosa Blindada, revista que también hicimos en facsimilar, y que significaba la posición del disidente por excelencia. Es decir, alguien que tenía derecho a criticar el andamiaje del capitalismo, las ideologías liberales, lo que ya se anunciaba como la globalización que se anuncia en esa época, pero que al mismo tiempo debía saber reconocer en sí su propia fragilidad. Y a la izquierda la llamaba a reconocer que parte del mundo burgués al que criticaban estaba silenciosamente en el interior de su conciencia. Era una teoría de la conciencia que no se mueve en el interior de la teoría de la conciencia, es el gran heredero de la fenomenología en la Argentina, ¿no? Y en ese sentido me parece que el disidente tiene eso, tiene un tipo de angustia que se puede remontar a Roberto Arlt perfectamente. Para hacer una historia rápida, si hay que hacerla. León lo seguimos cultivando como un gran maestro. Es difícil decirle maestro a alguien en vida, además, no soy partidario de eso. Pero hoy revela que la obra que leímos con admiración era más importante de lo que creíamos. Mucho más importante de lo que creíamos. Y era como un pensamiento solitario en el sentido de un disidente, un gran disidente, que no parecía sufrir por estar en esa situación, pero yo creo que sufría mucho, León, ¿no? Porque tenía un espíritu normalmente burlón, irónico, y totalmente amoroso. Se propuso ser una persona amorosa, lo cual es dificilísimo. Y después tenía rabietas que desmentían en un segundo todo lo amoroso que quería ser, ¿no? Estamos acá comentando un poco esta intervención tan bella de Horacio, ¿no? Que va del disidente a ponerle un nombre directamente, ¿no? Un nombre propio a esa disidencia. Sí, es difícil. Dos cosas así iniciales. La primera, el espíritu de la sutileza. El otro, el disidente como el señor de los entrelugares. Sí. Que sabe habitar entre la institucionalidad y la capacidad de alguna manera de hacerla desbarrancar. Y en ese sentido me parece que es el propio lugar de Horacio, descripto por otros medios, a través de la figura de León Rosichner. Digamos, el filósofo habla de alguien que pudo llevar adelante la Biblioteca Nacional en los mismos términos. En los términos de constituir institucionalidad y al mismo tiempo no privarse de hacerla desbarrancar. Es decir, no privarse de ningún espíritu de la letra en cada una de sus intervenciones, ningún espíritu público por hacer que ese espacio fuera otra cosa que lo que pudiera haber esperado la historia de la cultura argentina, ¿no? La disidencia se presenta en las palabras de Horacio no como la resistencia. Y eso es muy interesante. Digo, pensando en las políticas actuales de espacios de refugio sobre lo que conocemos, y Horacio está diciendo, la disidencia es sobre lo que no conocemos. Exacto. Sobre lo que no fue escrito, lo que se puede escribir en los intersticios. Es el lugar del no saber. Exactamente. Y eso es muy interesante. Digo, pensando en la actualidad de espacios que se creen resistentes sobre cosas que ya fueron escritas, muy conocidas. Ariel, puedes decir mucho en términos económicos sobre lo que no se critica de lo que se conoce. Sí, y se lo reivindica como una supuesta resistencia. Digo, y es interesante que plantee eso y que le ponga esos nombres, ¿no? Uh-huh. Tanto León como Roberto Arlt. La belleza de esa crónica de Roberto Arlt, ese Roberto tan joven, que escribe en intersticios de esa Buenos Aires y el lugar que le deja el mundo, el diario El Mundo. Digo, que también le deja un lugar específico, ¿eh? Para el diario El Mundo, Roberto Arlt es solamente eso, claro. Que hace las crónicas de el alemán loco que va a escribir esa historia. No, y al mismo tiempo una figura que uno se pregunta si hay una filosofía argentina cada vez que se nombra a León Rosichner o a Oscar del Barco. Y entonces cuando esos nombres resuenan, es la magnitud de una obra que dice algo sobre una tradición que tal vez cuando uno la mira de otro modo puede evaporarse. Quiere decir que hace falta un disidente para que exista una filosofía. Y para que pueda tener una tradición. Es decir, para que uno diga, hay filosofía aquí y a su vez es Argentina. Y hace falta que Rosichner en este caso nombrado por León, puesto en... Por Horacio. Por Horacio, puesto en composición, perdón. Puesto en composición con Roberto Art, de alguna manera hablen de la magia de la escritura y al mismo tiempo de la sutileza del pensamiento. Porque hay algo muy curioso en Rosichnor, ¿no? Que también es un habitante de figuras y de entre lugares. ¿Cómo trata un problema como Malvinas? ¿Cómo trata un problema como una tradición marxista para pensar la cultura nacional? ¿O cómo trata un problema como una filosofía de la emancipación a través de figuras latinoamericanas? Entonces, alguien que puede ir tramando esto, aunque se formara en Europa, aunque se formara en París, aunque de alguna manera fuera contemporáneo de Levinas, aunque fuera contemporáneo de esos que va a discutir y combatir, me parece que hay algo extraordinario allí, ¿no? La figura del disidente, movilizado el disidente por una búsqueda intransigente, pero que practica una crítica cautelosa, digamos, ¿no? Ahí hay todo un estilo. Sí, a mí me quedó estas palabras de esta voluntad de ser amoroso, como de dónde vendrá ese plus por encima de ser disidente, poder tener ese último gesto que Horacio llamaba amoroso, que uno recibe, ¿no?, de estos filósofos, que hay algo que encima es nutritivo y aspira a una cosa de una sensibilidad, ¿no? Disidente por amor. Disidente por amor, y aparte Horacio no puede separarlo de la personalidad de León, que es cierto, claro, que era un protestón. Totalmente. León decía, me gusta mucho quejarme. Y él decía, esta ciudad de mierda. Este país de mierda. Este país de mierda. Estos lugares que no se pueden habitar. Este tránsito de mierda. Y un día alguien le dijo, che, pero León, me encanta quejarme. Es muy lindo ser un quejoso. Pero al mismo tiempo, alguien que fue pura donación. Sí. Para decirlo de algún modo. Y ahí está lo amoroso. ¿No? Claro, lo amoroso. En la escena de haber pensado con la radicalidad que lo pensó el Génesis y la madre. No es fácil pensar el Génesis bíblico en relación a la figura de la madre. Parece muy incómodo esta relación, pero solo lo puede hacer un materialista de la sensación que va hasta el hueso de que es aquello que en la historia material es, por demás, concreto, ¿no? Y efectivamente no pudo ir a un lugar más concreto que la figura de la madre. La figura de la madre, desde ese materialismo ensoñado, claro, ese texto bellísimo. Donde recupera el lenguaje como el espacio materno y recupera el terror como ese cruce que atraviesa el cuerpo del espacio paterno y esa discusión constante, ¿no? Digo, entre ese terror y la posibilidad de generar un lenguaje que sea muy material. Maravilloso eso, ¿no? Yo creo que Horacio es alguien de agudo escucha para poder darse cuenta de que, más allá de que hay una figura ahí que es difícil de transitar para la historia argentina, porque no es nada más que recuperar un espinosismo por otros medios, uh-huh, es decir, ¿en qué medida León es el filósofo de los afectos, de las donaciones, de las composiciones? Esto es un poco lo que Horacio, yo creo, escucha cuando escucha a ese filósofo que tiene una obra mayor que la que uno puede imaginar, incluso como contemporáneo, ¿no? Qué difícil que es entender la figura del disidente como algo que sea original y autónomo. Y qué común en ese pensamiento más mundano hace pensar que la disidencia es solo la protesta. Ese modo en que a veces se caricaturizan los gestos y el estilo, digamos. Exactamente. ¿No? Por otra parte, digamos, hay que también decir una cosa, que la Biblioteca Nacional ha editado la obra completa, reeditando en algunos casos textos ya existentes de León, sus textos fundamentales, pero al mismo tiempo incorporando mucho material que León tenía guardado o que tenía semi-escondido, uh-huh, haciendo una gran tarea como biblioteca en ese sentido, con quienes, por otra parte, cercanos a León, fueron los guardianes principales de que esto se publicara en las mejores condiciones. Sí. Y en ese sentido, bueno, Horacio también ha marcado una forma de la Biblioteca Nacional, digamos, para la historia argentina. Yo tengo la sensación muchas veces que cuando algunos pretendidos pensadores argentinos que hacen la voluntad de un arte del presente, del pensamiento del presente, una filosofía del presente, de la actualidad, y atacan muy fuertemente la memoria, Horacio ha sido justamente la reserva de esa memoria para hacer combinar o componer los afectos de una tradición que habla en los entrelugares de una sutileza. Uh-huh. Y su tarea en la Biblioteca Nacional ha sido ni más ni menos que esta, digamos. Es decir, uno podría preguntarse en la tradición argentina de los directores de Biblioteca Nacional si alguien ha tenido la posibilidad de habitar y hacer habitar a los demás los entrelugares como él lo ha hecho. No solamente un gran lector, sino un lector que compone y combina tradiciones que pueden perderse, condiciones que pueden evaporarse, sensibilidades que de alguna manera pueden olvidarse, frente a quienes, por ejemplo, podrían decir, bueno, nuestro problema es el presente y el porvenir, cosa que escucharemos en este tiempo político sin cesar, que ya no hay pasado, que el problema es el porvenir. Bueno, Horacio diría, no hay porvenir si uno no tiene una relación radical respecto de ese pasado, es decir, composiciones, relaciones afectivas, etcétera, etcétera. Solo una cosa no hay, y es el olvido, decía Borges. Claro. No, estábamos acá mirándolos con Matías, el operador, porque bueno, los fragmentos son 11, se acumulan. Vamos por uno, claro, y vamos por la. Los fragmentos están pidiendo a gritos susurrar. Sí, por favor. Y tenemos un siguiente pasaje que es otra de los personajes que Horacio hace entrar en su escucha y en su discurso, que es Charly García. A ver qué dice. La crítica de Charly García al personaje, habló del rock de una manera tan torpe, tuvo una gran credibilidad, la tuvo para los que están ya en posición crítica frente a este gobierno y para el propio gobierno, que tuvo que cambiar un funcionario. Esa crítica tiene mucha credibilidad. La crítica a los gobernantes anteriores puede tenerla en una escala mucho menor. No sé lo que es un cambio de época, ¿no? Estábamos acá, era muy cortita, es casi más que una parte de entrevista, una declaración, digamos, ¿no? Lo tomamos de esa manera, porque él se estaba refiriendo a la carta que escribió Charly García, que hizo renunciar a un funcionario, ¿no? Porque un poco en la conversación nos planteábamos esta especie de interfaz entre el rockero y el político, ¿no? Es decir, donde Charly García deviene un político, ¿no? Cuando hace una carta y tiene una eficacia tan tremenda, ¿no? Y además lo hace desde un recorrido y lo hace conociendo su propia espalda, digamos, ¿no? Para poder escribir esa carta, al mismo tiempo que algunos políticos parecen volverse un poco rockeros, digamos, ¿no? Uh-huh. O por lo menos adquirir la forma de la estrella de rock para convocar personas en espacios públicos y diagnosticar un poco el presente político. Quisiera pensar medio segundo en lo que dice Charly, que le recrimina a este personaje siniestro que escribió en la revista Cabildo, que era un fascista a los 22 años. El tipo en cuestión dice, eso lo escribí hace 40 años. Y la reflexión de todos fue, si a los 22 años sos fascista, terminás siendo nazi a los 60. Y finalmente terminó siendo un nazi, porque él dice, eso lo escribí cuando tenía 22 años. A los 22 años uno escribe otras cosas. No escribe semejantes salvajadas fascistas. Y si uno lee las últimas notas de este tipo a sus 60 años, termina siendo un nazi, pidiendo memoria completa, pidiendo tolerancia cero para todos los que no piensen como él, pidiendo la libertad de los genocidas. Digo, no se equivocó Charly. Y Charly solamente se fijó en lo que escribió a los 22 años. Ni siquiera se fijó en las notas de él en La Nación actuales, con lo cual no se equivocó. Y Charly en esa carta le cita un tema que nosotros lo vamos a pasar ahora. Una de las operaciones obvias de Tiro al Blanco, ¿no? Que nos tiene acostumbrados a tantas sorpresas, ¿no? El emperador de Japón, claro. La Clo diría, eso es populismo. Eso es populismo. Charly, una canción que le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los que están en la calle pueden desaparecer. En la calle. amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los heavy metals en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Nirvana. Estamos creando columnas en el programa. Vamos a tener una idea buenísima. Sí, claro. Por favor, anunciala, por favor. No, lo dejamos en suspense. Dejamos el misterio. Tenemos un tenemos muy poquito tiempo. Dale. Antes de la tanda. Sí. Lula tenía ahí una idea. No, más que idea fue verlo a Capusotto, ¿no? En lo que estábamos hablando al final del bloque. Del rock y la política. Del rock y la política y pensar en esta sensibilidad nuestra que realmente es tan rockera, ¿no? Como en todas las... uno ve el rockero manifestándose y Capusotto lo vio y los Totalmente. Políticos también. Capusotto vio, si tuvo la genialidad de poder conjugar ahí el rock en su momento de protesta y en su momento ridículo. No, es decir, esos dos momentos que están tan cerca. Sí, no, que uno a veces en la solemnidad de los hechos se cree que no, que uno está salvo del ridículo. Sí, pero sobre todo porque fue el gran modelador de nuestra sensibilidad, ¿no? Todos crecimos con el rock y la sensibilidad y la forma de apropiarse del mundo pasa por el rock. Pero tiene aún más genialidad cuando el rock parece desaparecer de las fronteras de una transformación cultural, lo que él hace, que es mostrar la retroescena, es decir, que también, evidentemente, las figuras del rockero en la vida privada pueden de alguna manera convertirse en pusilánimes, claro, en personajes de alguna manera sin sutilezas. O desnables. O desnables, ¿no? Todo eso, de alguna manera, Capusotto tiene una gran sensibilidad para ponerlo en la escena extremadamente popular, ¿no? Y agrego algo que me toca a mí por la mesa, porque soy el más grande, que el rock y la militancia fue lo que nos marcó en los 80 y al principio de los 90. Tipo, como yo de 45 años. Y él se ríe mucho de eso. Se ríe del rock y logra meter la militancia como algo muy gracioso. Y es increíble que solamente él se lo puede permitir, porque si lo hiciéramos cualquiera de nosotros nos matan. Horacio era también, muchas veces se declaró a sí mismo un humorista. Y un fan de Capusotto. Y además un fan de Capusotto. Una vez discutió a Miguel del Cer desde ese lugar. Dijo, Miguel del Cer debe ser discutido no solo como político, sino sobre todo como humorista. Estamos de acuerdo. Como Bruno antes mencionó una cuestión que me parece que es central en relación a la entrevista con Horacio, que era esta cuestión de la resistencia, donde yo le pregunté si no le parecía un poco inflamada esta idea de resistencia tan apresurada de algunos amigos seguidores del kirchnerismo. Entonces vamos a ir con ese fragmento de Horacio, que es muy cortito, después vamos a ir a la tanda y después vamos a comentar ese fragmento y a ver si podemos meter todo el resto que tenemos, que es bastante. No sé lo que es un cambio de época, nadie lo sabe porque se sabe 20 años después o nunca, pero que se movió toda la estantería, se movió. Entonces, parecen seguir a la palabra. ¿Cuántos amigos yo tengo que han dicho? Y yo no fui de los que dije, pero me interesó que apareciera, porque claro, ahí en el oído argentino y en el oído de Europa y en el oído universal, la palabra resistencia está presente. Ahora, en Argentina te remite a hechos muy específicos y a cierta idea circular de la historia, que no es lo más conveniente, porque te impide ver los hechos nuevos, que es la primera obligación del que se enfrenta a un horizonte novedoso como es este. La tribu. ¿Y qué es un pueblo? Es una unidad histórico-política viviente, cuya vitalidad, así en el sentido brutal, biológica, depende de sus vínculos con un territorio. Desestremécete. Ya terminó la fiesta. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados. Movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Los náufragos, nosotros somos. Podemos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Tomare en coche! ¡Tomare en coche! ¡Décima temporada! El naufragio. ¡Lunes, viernes! De 10 a 12. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 a.m. por FM La Tribu. 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. Sin aire, no hay fuego. No hay fuego. FM 88.7. Sin aire, aire, aire, no hay fuego. La tribu. Tiro. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar. Más allá de los resultados. En Tiro al Blanco, un Tiro al Blanco que en su segunda parte se va a poner veloz, ¿no? Vamos a poner la tecla, ¿cómo era el nombre de la tecla? Play. No, play no. Bueno, ¿qué otra el tecla? Play lo tenemos puesto, mira, hasta cuando vamos al barrio. Re, ¿no? Que es la otra. El de adelantar. El speed. Rápido. Bueno, somos unos troncos todos. Bastante mal. Vamos con eso. Bueno, no, venía hablando Horacio. Tenemos varias partes de Horacio que nos quedan. Y no queremos como superponernos demasiado con eso. Venía hablando Horacio de esta idea de resistencia que por un lado, como tiene siempre él ese gesto receptivo, ¿no? De preguntarse, bueno, si aparece, él lo toma bien, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahí, valga la redundancia, un pero. Y después de ese pero viene el sopetón, y digamos. Y ahí amasa algo, ¿no? Y eso que amasa es una atmósfera de época. Él dice, cuidado, cuidado, que básicamente no es el eterno retorno de la historia, sino que aparece lo nuevo. Y eso hay que prestarle atención, porque no es el espíritu de la vanguardia el que habla, sino que del que conoce la retaguardia. Y en esto me parece que es algo bien sutil lo que dice. No es un vanguardista, no estamos escuchando a Sarlo acá, estamos escuchando a Horacio González. Y en ese sentido, entonces, no es la condición de la novedad en el campo de la historia, sino los procesos donde la diferencia pueden encuadrar en ese entrelugar una novedad. Y me parece que ese es el punto en el que hay que escuchar la sutileza de Horacio. Me parece que ahí está toda su, si se quiere, lectura filosófica. ¿Cómo lee la retaguardia y no la vanguardia? No puedo dejar de mirarlo a Adrián hacer el gesto este con la mano, como si que se estuviera tocando los dedos, ¿no? Y pensar que hay un pensamiento de tacto, ¿no? De estar sintiendo algo que se va moviendo, más que de... Muy, muy sensual, muy, muy sentido. Y hay una desesperación por no saber esa materialidad de las cuestiones que se van construyendo en ese discurso, que debería ser más novedoso como respuesta a los discursos que se asoman, y no lo son. Y voy a ser profundamente coyuntural. Digo, lo que pasó hoy a la mañana con los trabajadores de Cresta Roja y esa represión que hubo sobre ellos fue criticada por los espacios supuestamente disidentes actuales y supuestamente de resistencia, con todo el aguante que uno puede tenerle, como si fuera algo novedoso. Y eso le imprime una circularidad a esa crítica que no se la merece, porque en realidad fue algo que pasó muchas veces y que habría que leerlo como una continuidad más que como algo novedoso. Lo novedoso está en otro lado, tal vez. Y todavía no lo vemos. Horacio, en estos días se cansa de decir que hay un espacio novedoso que no podemos leer todavía, que hay que inventar un lenguaje sobre eso, y sin embargo parece que lo novedoso es decir Macri reprime. La misma gendarmería que reprimió a Kraft y a Lear con mucha más dureza que lo que hicieron hoy. Y con una operación propia de la dictadura. Y con una operación de Berni, propia... No, metiendo infiltrados en la manifestación y tirando arriba de un auto a un cargo alto. Entonces, de la gendarmería. Si lo novedoso va a ser la represión de hoy, no estamos leyendo lo novedoso de este tiempo. No, claro. Excelente. Entonces, completamente. Y pasamos de la gran dificultad de la crítica en los últimos tiempos a una crítica sospechosamente fácil en este momento. Es que es una crítica que hacen los mismos que nos caen muy bien como amigos, digo, pero que siguen hablando como estrellas de rock, y haciendo no hacen un mea culpa, hablan como estrellas de rock sobre lo que viene de la Argentina, siendo responsables de muchas de las acciones que son similares, casi iguales, y sin embargo piensan que eso es lo novedoso, lo que pasa ahora en estos 10 días de un nuevo gobierno, que el anterior no se privó de hacer ninguno de los pasos que cometió este. Okay. Ni los avances, ni incluso los retrocesos. ¿Cómo visualizar las complejidades si este pasaje, casi como sin solución de continuidad, se da de esta manera tan acrítica, digamos, ¿no? Tal vez lo más importante sería pensar que todavía no están dadas las condiciones para efectuar una crítica radical a la condición de un gobierno como el actual. Es que no están las condiciones todavía para entender en algunos que lo que la disidencia implica el intersticio. Exacto. Bueno, esto es lo que... Otra cosa. No ser supuestamente novedoso, sino el intersticio. Vamos a escuchar justo más de lo que estamos hablando, es de lo que va a hablar en alguna medida Horacio. En estos dos fragmentos seguidos que vamos a pasar, guiño a Matías Operador, Horacio hablando un poco sobre el PRO y sobre el tipo de democracia que nos depara nuestro tiempo. Creo que Macri ganó la elección en gran medida porque hubo una intuición, como queramos llamarlo, muy clara de los nexos internos que supone la constitución de una creencia. Pero creencias de tipo más bien vinculadas a demonologías y así como se debatió sobre la base de que el gobierno portaba un relato y por lo tanto una mentira interna, un grave perjuicio que se le hizo al estudio del, de las formas de expresión colectiva en una sociedad es la asociación que hicieron los grandes medios entre relato y mentira. Porque el relato no puede ser asociado a mentira. La, digamos, demonización o la estigmatización. Los movimientos de estigmatización fueron muy fuertes. Esa palabra relato quedó dentro del área estigmatizada. Y al mismo tiempo, el discurso político clásico, que es las realizaciones, los kilómetros de carretera, no valían nada frente a la constitución del estigma. Es decir, alguien que por las noches sale de un edificio público con una valija de dólares, son cosas vinculadas a los dibujos animados o a la novela gótica, ¿no? O sea, eso impidió que se estudiara seriamente lo que es un gobierno en el mundo. Un gobierno donde sale su fuente de financiamiento, cómo financia. Son todas cosas que están a la vista, ¿no? No hacía falta un tipo de detective, porque también la televisión más centralizada inventó un tipo de detective tomado un poco de las novelas del siglo XIX, un poco del policial negro. El policial negro influyó mucho. Y como la Nata, por ejemplo, construyó su personaje detectivesco, hay mucho el policial negro y la ironía del varieté también, por eso esa combinación era novedosa. Y ahí se partía de la base que había un secreto que el que lo tenía no quería que fuera descubierto. No es tan así, si se sigue, el boletín oficial está muy claro lo que se podía discutir, cuestionar o no, más allá de que operaciones secretas haya habido, como las hubo antes, las hubo en la época de la Revolución de Mayo y las hay ahora, y ahora con mucho más. O sea, la relación entre el gobierno secreto, las grandes agencias de servicio de inteligencia y el gobierno público es una relación que hay que estudiar mejor, porque en realidad todos los grandes bancos de datos en el mundo, Google, los grandes sistemas de redes, incluso Wikipedia, que es más inocente, un diccionario de conocimientos generales, encierran este conjunto de estructuras de información también que parecen todas a la luz pública, que sin embargo exigen ser vistas en relación a una dialéctica mayor, que es como se engarzan en moldes de un gobierno no visible, ¿no? Y eso construyó una conciencia pública. Por eso también esto nos lleva a redefinir la democracia. La votación que ganó Macri fue enteramente democrática desde un punto de vista, o desde el punto de vista de la suma atomística de votos, pero evidentemente la conciencia del votante ya no es la de la época de la Isa Espeña o el votante Alfonsín, digamos, que es una conciencia más autogobernada, autodeliberativa y autodesiderativa, es decir, que sus propios deseos están más o menos a la altura del conocimiento que el sujeto tiene de ellos. Eso me parece que ahora no pasó tan claramente. Hay conciencias con planos más soterrados, más encubiertos, que no están. El sujeto tiene menores posibilidades de constituirse a sí mismo como una autoconciencia, me parece. Entonces, las democracias que se fundan en este tipo de sujetos tienen otras características, otro tipo de consumo cultural. Hablando de Tiro Blanco en algún momento de, bueno, una propuesta que tenía que ver con desplazar la noción de relato en el sentido peyorativo, estigmatizante que Horacio señalaba en la entrevista, por la de la noción de narración más amplia, ¿no? Pensando en términos de una narración que se habita, digamos, ¿no? Que, es decir, ¿en qué medida estamos en condiciones de constituir las propias mediaciones, ¿no? Que no, para relacionarnos con el mundo, con las cosas, con los otros? Y de eso voy a hablar más adelante. Horacio va a hablar específicamente de las mediaciones. Pero en alguna medida, este señalamiento sobre el relato, sobre el gobierno secreto y el secreto de gobierno, ¿no? Como dos dimensiones. ¿Y qué tipo de sujeto de la democracia nos encontramos en los términos de esta democracia lábil? A mí lo que me interesa extraordinariamente de esta lectura de Horacio tiene que ver fundamentalmente con esta mezcla increíble que él hace respecto de un principio de fabulación necesario para lo sensible, es decir, para dar cuenta del campo político, de las composiciones y de las afecciones, que esto lo hace fundamentalmente muy distinto de Laclau, al que siempre criticó fundamentalmente por eso, por una falta de pasión sensible en el esquematismo de su significante vacío, pero a quien siempre consideró respecto de una lectura histórica de los problemas. Pero por otro lado, me parece que la composición es extraordinaria cuando él dice, cuando él semblantea el programa de La Nata, ¿no? Una mezcla de comedia musical y de policial, donde todo estaba expuesto, es decir, donde ya no había secreto. Y si sabemos que esos dos géneros, la comedia musical y el policial, tienen algo en juego, es fundamentalmente guardar un secreto que se juega en otro lugar. En la comedia musical, en el orden de los sueños, en el policial negro, en el orden de las desquisiciones y del cruce de las fronteras. Mm. Esto es interesante, ¿no? Porque, evidentemente, ¿cómo se sostiene un programa de televisión como el de La Nata que no tiene nada oculto? Y, sin embargo, como pura exposición pornográfica de géneros que ya no ocultan, sino que exhiben, sin embargo, se constituyó en una de las puntas de lanza corrosivas de un modo de exposición del poder, ¿no? En ese sentido, me parece muy interesante cómo piensa Horacio. Es decir, ¿cómo puede cruzar esta pregunta por la democracia presente y por el voto de Macri con un programa televisivo y unos géneros cinematográficos? Uh-huh. Ese es el lugar del entrelugar que yo veo que va cruzando, ¿no? Que para el cual hace falta necesariamente memoria, necesariamente una frontera que no tiene por qué ser presuntuosa, pero sí clara. Sabe que es una comedia musical, sabe que es un policial negro, y a partir de eso trata de entender qué es lo que se oculta o exhibe. Es qué lindo cómo se ubica también ahí en el lugar del lector, ¿no? Porque lo que está haciendo es una gran lectura de todo lo que tiene enfrente. Ahora, aparte, es un espacio que es doloroso en un doble sentido. Primero, porque uno supone la depreciación del lenguaje. Él dice, yo conozco un secreto que te lo estoy contando, pero a la vez no quiero que me lo descubras. Es ese varieté, ¿no? Claro. Y por otro lado, los que estamos en un espacio contrario a esa depreciación del lenguaje, decimos, lo están depreciando de una manera muy sutil y muy salvaje, y sin embargo, lo estamos depreciando nosotros al no entender que es un lenguaje mucho más novedoso y mucho más corrosivo de lo que nosotros podemos suponer, y que tuvo mucho más efecto, fue mucho más novedoso de lo que pensábamos. Vamos a lo que viene en Palma con esto que veníamos planteando. La cuestión de las mediaciones y la cuestión de la supuesta transparencia como una de las estrategias fundamentales del modo en que produce sentido esta especie de ola amarilla siniestra. Ya creo poder decir que este gobierno que se presenta a la vista es un gobierno que produce algo desde el punto de vista de la historia política de la humanidad. Es muy inconveniente eliminar la mediación política. Tiene un costo muy alto que en algún momento se verá con más claridad. Un gobierno de personas vinculadas directamente al interés que representan que no corresponde a la idea de lo político, que es una representación más movediza, más mediada, más oscurecida, más opaca. Esa pérdida de opacidad en la representación política que hace a la formación de un consenso, que lo tiene que hacer un partido de izquierda, un partido autonomista, o que simplemente la forma de agruparse de las personas o de una base de la confianza común. Eso se ha perdido, han perdido una pieza fundamental del pensamiento político, ¿no? Eso tendrá un costo muy alto, y las fuerzas políticas o personas, o para decirlo así, como la nueva subjetividad que aparece alrededor de la crítica en este momento, tendrá que tomar ese tema. Eso hay que constituirlo también, por eso nuevas publicaciones, papel o electrónica, lo que sea, nuevas redes, nueva forma de agrupamiento de lo que en el pasado inmediato no estuvimos necesariamente actuando en común. Bueno, más allá de la referencia de las mediaciones, que es la que veníamos comentando, esto último me pareció interesante, ¿no? Es decir, que lo va a marcar después en otro de los fragmentos. La necesidad de nuevas formas de agruparse, de nuevas redes, de agrupamientos para pensar en común aquellos que en otro momento no pudimos agruparnos. Uh-huh. Es decir, ahí estaba está mostrando una inquietud, ¿no? En carne viva prácticamente. Digo, siendo descarnados y nuevamente coyunturales, los últimos dos años del kirchnerismo funcionaron como la izquierda del PRO. Digo, si alguien quiere ser sincero con su militancia en el kirchnerismo, puede decir tranquilamente, sí, yo fui la izquierda del PRO. Y eso también tiene que denotar como una explosión sobre los espacios que uno quiera hurgar desde un lenguaje que sí se sienta novedoso respecto de nuevos agrupamientos. Si no, no hay manera de pensarlo. No hay manera de volver a leer esto que dice Horacio hace muchos días, que es, hay un discurso novedoso y no hay novedad para leerlo. ¿No? Digo, me parece que en eso tiene que haber un sinceramiento de la palabra y sobre todo de las últimas palabras que se utilizaron con esto. Coyuntural, Horacio, entonces, en el siguiente fragmento, pero como siempre, perfora la coyuntura. Scioli y Macri se tomaban permanentemente cosas, hasta hoy, ¿no? La intercambiabilidad de posiciones era permanente y podía ganar uno y otro, y después el canje de personas fuertemente simbólico, barañado. ¿Qué hace ahí? Está representando ese movimiento. Tederman, el jefe de campaña, ¿no? O en Brasil, el ministro de Economía del neoliberalismo, al otro día ya del gobierno de Dilma. El neoliberalismo estaba en el kirchnerismo, en muchos aspectos, a pesar de que explícitamente lo combatía, y hay partes del peronismo importante y del kirchnerismo en el macrismo, aunque el macrismo explícitamente también lo combate. Entonces eso desde hace muchos años, el menemismo, te diría que esta estructura de objetos intercambiables está presente en la Argentina. Entonces hay que hacer dos cosas, no menospreciarla, no decir es el sistema que es todo igual, porque evidentemente hay peleas ahí adentro, hay conflicto. Y o la segunda cosa, evidente, no menospreciar tampoco que la estructura es esa, no decir estoy totalmente ajeno a ella, a mí no me va a pasar esto. Es una lógica, hasta diría, bastante perversoide de la política, ¿no? Diría dos cuestiones. Primero, la soncera de la izquierda de decir que todo es igual, cuando en la vida y en lo cotidiano nada es igual, ¿no? Digo, la tontera, claro, digo, ser tan sonsos como decir, ah, son todos iguales. Pero más allá de eso, que podemos ya sacarnos el sayo de no estamos en ese espacio de discusión, pensaba lo otro. En la tapa de una revista mostrando el culo, nunca fuimos trotskistas. Ese sería, digamos, el titular. Marxismo apoya despidos masivos, puso hoy Altamira en un Twitter. Marxismo, por ejemplo, apoya despidos masivos, y después se dijo, macrismo, me hackearon el teclado. Guaso. Guardé los dos Twitter de Altamira, porque más allá de que puede estar cagado o no, es increíble que diga marxismo por macrismo y se haya equivocado de esa manera. Seguro que fue el autocorrector. Pensaba en esto de la posibilidad de pensar en un sinceramiento que sea abusivo para los propios cuerpos del kirchnerismo, incluso de nosotros que fuimos críticos del kirchnerismo, decir, el último kirchnerismo fue neoliberal, de manera absoluta, y generó un neoliberalismo muy novedoso que era un neoliberalismo con inclusión. ¿Por qué no pensarlo así? ¿Por qué no sincerarse con uno mismo y decir, sí, fuimos neoliberales, pero fue inclusivo? Buenísimo, funcionó, pero fuimos neoliberales. Mientras no se reconozcan esos espacios de autocrítica descarnada con el propio cuerpo, no se va a llevar al hueso, como decías vos al principio de esta conversación. No se puede llegar al hueso si no se descarna esa idea. Esta intercambiabilidad de la que hablaba Horacio se puso también de manifiesto con las manifestaciones de Mario Blecher y de Miguel Bain, que se sinceraron. Declararon su beneplácito con las medidas que tomó Pratgay. Claro, pero sin ningún tipo de matiz prácticamente, ¿eh? Solo se refirieron al gradualismo, digamos a la vaselina básicamente. Pero, es decir, los dos principales asesores de Scioli hoy confiesan que, no, que esa es la dirección correcta, la que toma este gobierno. Y al mismo tiempo, bueno, nos da a pensar esto que nosotros veníamos diciendo antes del balotaje, que hay un consenso ajustador previo al balotaje y que tiene que ver con un modelo de producción de valor, un modelo de producción de riqueza, un modelo de acumulación y una forma de concentración económica respecto de los cuales el kirchnerismo no movió el amperímetro, más allá de muchas otras cuestiones que nosotros sí acompañamos, acreditamos, digamos, de este último periodo gubernativo, y por eso claramente nunca fuimos el enemigo, ¿no? Exacto. En ese intervalo, yo comparto esto que plantean, en ese intervalo, entre esto que están diciendo, creo que en esa continuidad hay algo muy preciso. Lo que sí ahora se evidencia de una manera muy estruendosa para la subjetividad es este culto que llamamos meritocracia. Y en ese sentido yo confieso que el filósofo cordobés Diego Tatián, comparto con él absolutamente la crítica a ese concepto, meritocracia, porque hoy es el caballo de batalla del kirchnerismo que permite mezclarlo todo. Tomamos a Lino Barañao, esa figura que critica fundamentalmente Horacio, que es funcional a modelos políticos cuyas concepciones ideológicas parecen distintas, pero que sin embargo son la misma. Perdón, es la tecnociencia para el extractivismo absoluto, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero fundamentalmente lo que digo es, en el fondo del problema, lo que tenemos es la meritocracia. Porque evidentemente es elegido como aquel que ha funcionado bien, que ha remitido fundamentalmente a la cadena de valor de la tradición simbólica argentina, el que de alguna manera puede ser un ministro eficiente entre una tradición y otra, entonces puede permitir continuidad con diferencias ideológicas licuadas. Yo creo que este tipo de condición meritocrática, que de alguna manera va sacándole la rispidez, evidentemente la viruta que hay a las condiciones de relación entre un cuerpo y el otro, es algo que debe ser mirado, ¿no? Porque debe ser mirado con mucha precisión. Y jugando con la figura de Horacio, entonces estamos como frente al mal lector, ¿no? El que está leyendo aquel que quiere ser el que tiene el mérito, es el que está leyendo las cosas para su favor o para... No la está leyendo del todo, ¿no? Sin duda, digamos, cuando alguien dice que hay que pasar por la Universidad de San Andrés o por la Universidad de Itela para de alguna manera tener una tradición prestigiosa para formar parte de un gobierno argentino, significa fundamentalmente haber licuado toda tradición crítica y evidentemente haber construido una producción meritocrática. Esto es la cultura de las élites. Esta imagen que dice Lula. Lino Valeriano termina reivindicando la lógica del mal lector. Claro. Digo, hace todo lo contrario de lo que el kirchnerismo dice que hay que hacer y que el macrismo dice que hay que hacer, que somos la novedad de la unión de pensamientos distintos. Lo que dice Lula es, en realidad están reivindicando que haya malos lectores de lo que realmente está pasando. El país de los malos entendidos y el país de los malos lectores también. Bueno, por eso la cultura psicoanalítica ha triunfado aquí, digamos. Claramente. Somos el malentendido de la historia. Se fue la señorita francesa que nos acompañaba, pero evidentemente hubiera entendido por qué esta es la tierra del malentendido. Sí. Porque evidentemente... Y el lenguaje del malentendido, ¿no? Porque una cosa es lo mismo que otra. Y Lino Barañao viene a probar que evidentemente da lo mismo una cosa que otra. Con todo el prestigio que pueda tener. Sí. Todos somos Freud. Entonces, vamos a los últimos dos fragmentos del libro de la entrevista de Horacio, que es un libro abierto. Para uno podrá tener mayor o menor relación de simpatía con hechos de un gobierno, pero todo lo que... de ahora en adelante exige superar ese cuadro tan inmediato, ¿no? Si bien al ser inmediato produce un dramatismo muy grande, la discusión en la calle es por esas cuestiones, ¿sí? Pero es evidente que hay un problema el mundo productivo argentino, es el mundo donde están los intereses sociales. Y hay que pensarlo en realidad bajo la forma de cómo se constituyen en grandes símbolos de movilización. El kirchnerismo fue muy simbolizador, el macrismo no lo es menos, entonces ahí hay que estudiar la relación entre producción económica, producción simbólica, todos viejos temas, además que están en Marx y en Bourdieu, la relación entre los esquemas productivos, por ejemplo este país de la soja, que el kirchnerismo comenzó diciendo que había que agregar valor a la producción primaria. Bueno, eso no terminó ocurriendo y la soja produjo nuevas clases sociales, todavía no están bien estudiadas. Bueno, está claro que no soy alguien que diga primero estudiemos y después, porque en realidad el tipo de acción política no tiene esa secuencia tan armoniosa entre estudiar y después actuar, ¿no? Incluso buena parte de las mejores acciones no son precedidas de ningún estudio previo. pero sabíamos poco de eso, al punto tal que el ministro que originó la decisión de dar mayores retenciones al Estado, hoy es el embajador de Macri en Washington. Entonces las posiciones hay que estudiar un poquito mejor, porque darían el cuadro de cuál es la vida productiva en Argentina. Cristina nacionalizó parcialmente YPF y lo asoció a Chevron, Macri lo asocia a Dow Chemical. O sea, habría que ver que si es una estructura de época, una permanencia, lo que Martínez de Fedor es llamado un invariante. O sea, hay diferencia entre una y otra cosa. ¿Y qué significa esa nacionalización realmente? ¿Y qué pasaría si la Argentina se convierte en un país petrolífero? Porque si es verdad que Vaca Muerta tiene esa cantidad de petróleo explotable de esa manera tan agresiva hacia la tierra, hacia el medio ambiente y la naturaleza, entonces se convierte en un problema a la altura de la cumbre climática de París. Ahí veo una otra invariante interesante, aclarando que invariante es el modo en que se van produciendo incesantemente hechos alrededor de algo que no se sabe bien qué es su continuidad, porque hay que descubrirla también. El cambio en Latinoamérica, el modo en que no se está sosteniendo lo que fue el bolivarismo en Venezuela, el modo en que no se está sosteniendo Dilma, que fue un gobierno gestionado por un partido socialdemócrata muy de matriz europea, aunque con una base en la militancia social cristiana muy fuerte, y sin embargo es un gobierno del capitalismo brasileño, es un capitalismo fuerte. Entonces eso va a cambiar mucho la situación en Latinoamérica, y hay que pensar, no sé, para poner un título provisorio, nuevas izquierdas populares que tomen a su cargo un análisis más preciso de todo esto. De la dificultad del sostenimiento del ciclo latinoamericano a la necesidad de nuevas izquierdas populares, así lo llamó Horacio provisoriamente, como un nuevo aparato de lectura y de diagnóstico de este contexto que necesitamos, digamos, ¿no? que tiene que tener que ver con tramas ya existentes, pero al mismo tiempo con mapas de relaciones por venir. Y no deja de insistir Horacio en toda la entrevista en este punto, digamos, ¿no? Es decir, en conectar también con un mapa de relaciones venidero, digamos. Eso me parece que lo pone lo pone con otro alcance, ¿no?, en relación a lo que viene, respecto de sus pares y respecto de el modo en el que el kirchnerismo se volvió como una especie de fuerza de conservación pidiendo la vuelta y el retorno, que es un viejo tema argentino, ¿no? La vuelta, y aparte una vuelta mítica. Digo, y de nuevo insisten con lenguajes que son vetustos ya y que están casi en desuso, ¿no? Digo, el reclamo histórico de la vuelta a alguien que nos pueda salvar. Pero la invención. Nosotros estamos ya recontrapasados. Hoy justo los compañeros que vienen después no están. Nosotros estamos usufructuando su espacio. Seguimos hasta las 4 de la mañana. Nos queda un fragmento más. De Horacio, entonces yo lo que les propongo es escuchar ese fragmento de Horacio para poder salvar todo lo que teníamos preparado de entrevista y hacer un cierre. Dale. ¿No? Para. Dale. El peronismo fue una base homogénea de partidas, sino una base heterogénea de partidas. La idea de que todos son peronistas, de que no importaba de dónde venían. Que un poco es la forma de construcción del macrismo, y en esa idea de hegemonía existe el drama hay un drama muy profundo en la sociedad, de que quién dirige, quién conduce y cómo se llama eso. Es muy profundo porque tenés la tradición de las izquierdas no tiene la idea del jefe, ostensiblemente, pero hay un Lenin, después hubo un Stalin y hay un Fidel Castro. Pero la tradición de las derechas, digamos, la tradición romántica también, o napoleónica, pone la idea del gran individuo, del héroe, la idea de la hibris, digamos, del exceso que se encarna en una persona. Bueno, eso yo no abandonaría tan fácil ese problema, porque tarde o temprano te encontrás con que la tradición democrática quiere aliviar ese problema, dice el referente, pero ya se coloca en términos de una palabra que es una terminología técnica para decirle a alguien que puede ser el mejor orador del grupo, el más interesante, que articula mejor, el articulador. Bueno, son todos eufemismos interesantes también. Veamos el macrismo. el macrismo estuvo muy atento a la idea de Cristina Jefa y percibió que en esa idea, que ahí estaba lo que la mayor construcción teórica que hicieron, que es la palabra brecha, que es una palabra de publicidad televisiva, y la hizo un conductor de televisión. La grieta. ¿Eh? La grieta, sí. Sí, la grieta. La grieta es una teoría, ¿no? La teoría del conflicto. Pero se decía simultáneamente que había que apagarla, que conjurarla, que achicarla o que abominarla. Y en ese sentido, el que lo decía, una figura creada por la televisión muy fuerte, que sería un logos, una marca, un arquetipo, esa figura. Una figura fuertemente teatralizada que además hizo espectáculos en el Maipo, en el Recreo de la Nata. Entonces, ¿cómo hablar hoy del papel del individuo, de un nombre? Y ahí tenés que apelar un poco a Badiou, al acontecimiento, Rancière, la parte de los que nos tienen parte, y confrontar con la vieja palabra jefe. Por eso me llamó la atención que, bueno, esa dividió mucho, ahí la grieta en gran medida, el acto en la Plaza de Mayo hablaba la jefa, con la voz agónica de Vita. Ese acto es importante, no pueden emocionar un acto así y no interesar para la política. Ahora, después depende de cómo se analiza o se reflexiona colectivamente sobre un hecho de esa envergadura. Vidal cuando asumió le dijo al pueblo de la provincia de Buenos Aires, ustedes son mi jefe. Y Macri dijo lo mismo en el discurso de Asunción, a los senadores y diputados, ustedes son mi jefe. En el sentido de anular la palabra jefe, pero el que ahí se precisaría un cachito de Liceo Verón cuando decía que Perón, cuando decía yo soy un argentino más, es ahí que era, en ese vacío supuesto que producía de anularse él, es ahí donde realmente articulaba todo, ¿no? Ese es el análisis que hace Verón de Perón o muerte. Cuando si ahora somos todos argentinos, no hay más peronistas, es ahí que realmente asfixiaba al conjunto de la sociedad, ¿no? Bueno, yo no sé si para el kirchnerista que considera a Cristina la jefa, o para el macrista que dice que suerte, no hay jefe, ahora somos los jefes nosotros, no hay una complementariedad en la ilusión, ¿no? En la misma ilusión. Ahí es difícil escapar ese problema. Yo digo, una nueva izquierda, un nuevo pensamiento político de la crítica, debe examinar estas cuestiones, ¿no? No puede escapar de estas cuestiones. Comenzamos la charla diciendo, el kirchnerismo no se reconoce en los últimos 2 años como la izquierda del PRO. Y Horacio plantea esto de cómo ablandó los cuerpos y los moldeó como para que sean el espacio lógico para un discurso como el del PRO, ¿no? Sí, aprovechó extraordinariamente críticamente un modelo de lectura férreo por momentos que le permitía leer, evidentemente, que todos los grandes efectos del 2001 fueron desencarnados a partir del llamado de Cristina a convertirse y constituirse en partido. Por lo tanto, evidentemente hay una zona que yo percibo que quedó vacía en el campo de la batalla social, y es decir, en la encarnadura territorial. Y entonces efectivamente se constituyó en partido, y esa constitución en partido también tuvo que ver en una lógica por momentos efectiva y por momentos lábil. Entonces, lo que me parece extraordinario de la lectura de Horacio es ese punto, ¿no? En el que básicamente dice, bueno, el macrismo leyó muy bien la jefatura del kirchnerismo y la utilizó exactamente para devolverle a la sociedad, los jefes son ustedes. Nosotros acá dijimos varias veces en el programa que el kirchnerismo planteaba el agradecimiento a Néstor y Cristina por la posibilidad de consumir bienes que no necesitábamos. Por ejemplo. Lo cual es cierto, y moldeó los cuerpos, claro, en función del deseo del consumo. Y siempre dijimos, con Ariel, que el macrismo vino a decirles, incluso en plena campaña, antes que gane Macri, que el macrismo venía a decirles, no, ustedes son buenos consumidores, pero no se lo deben a los que tengan, se lo deben a ustedes mismos. Ustedes mismos cual, son no sus se lo deben motores, a nadie, claro. Y como buenos vecinos, y el vecino no es ni siquiera el pueblo, ¿no? Tampoco es el ciudadano, que es el que participa de la ciudad y la discusión. El vecino es el que está encerrado con... Ustedes, como buenos vecinos, se lo deben solo a ustedes. Y cuando el kirchnerismo les propone el amor, nosotros decimos, el amor ya lo tienen, consumen, les falta la felicidad. Claro. Pero acuérdense, no se lo deben a Néstor y Cristina. Y es esto. Y finalmente triunfó ese discurso marketinero de... se lo deben solo a ustedes, yo se los voy a administrar bien. Es que son los dos extremos de la mediación, ¿no? Es decir, el kirchnerismo constituye mediaciones absolutas que dejan afuera la fuente y la fuerza que le da origen a esa mediación, y el PRO construye una ilusión de transparencia donde no habría mediación. Y donde yo te administro bien lo que vos ya tenés. Vos amá quien quieras. Donde solo hay administradores y hay vecinos. Bueno, lo que Horacio está planteando muy fuertemente es la necesidad de configurar otro tipo de cuerpo político, otro tipo de militancia, nuevas izquierdas populares lo llama, para ir construyendo las propias mediaciones y la propia reflexión sobre qué es una mediación. Sí, lo peligroso de todo esto es que Macri se plantea como el tiempo de los magos, es decir, que el siglo XXI sería el de la magia, el que puedo otorgarte de alguna manera bajo algún tipo de cosa, algo que vos ya tenés, pero bajo el orden de la felicidad. Exacto. Mientras que en la tradición, eso que quien escribe los discursos de Macri, Alejandro Rosichner, es decir, otro Rosichner, dice básicamente el siglo XIX ya pereció. Lo que tenemos es un siglo XXI con un discurso de relaciones horizontales, con un recurso donde ya no hay genios, ¿no? Es decir, es el mejor modo de desarmar el kantismo y el hegelianismo al interior de una tradición contemporánea. Es decir, ahora somos equipos. Pero estos equipos vienen a devolverte la felicidad. Y ya no estás en multitud. Lo que te propone el kirchnerismo es estar en multitud siempre y agradeciendo que los más altos. Vos ya no estás en multitud. Puedes estar en tu casa. Exactamente. Claro. Volver a ser vecino, mirar el smartphone, mirar la tele, con todo lo que compraste, y puedes estar en tu casa tranquilo. No necesitas estar en la plaza todo el tiempo. Hay un dicho que dice: dime cuál es tu Rosichner y te diré quién eres. El nuestro es León Rosichner, claramente. Y el de Horacio también. Como el de Horacio. Y en ese sentido, vamos a cerrar. Es un dicho de la tribu ese, ¿no? Es un dicho de la tribu ya. Y en ese sentido vamos a cerrar con la pregunta que le hice a Horacio al final, que claramente era una pregunta no para que la conteste, porque sabemos de su necesario pudor. Le pregunté si Horacio no era al peronismo lo que León había sido a la izquierda. Y Horacio, bueno, sonrió simplemente. Así que la pregunta no respondida por Horacio es lo que cierra el programa. Un tema de Charly García, si nuestro querido amigo Matías nos lo permite. Y bueno, y esta especie de desconche de fin de año, donde terminamos a cualquier hora, va a tener un último programa con una invitada extraordinaria. Fundamental para el desconche, Nati Mestrual. Sí, entonces, con Nati Mestrual, el martes que viene, vamos a tirar por la ventana tiro al blanco. ¿Qué pienso? ¿Un desconche sin conchuda? Es increíble. Wow. Esto es el macrismo. Hasta el programa que viene. Yo ya los quería soltar. El 29. FM 8.7, la FM 8.7, FM.